en que viste al despertar juguetes de cristal. Hasta que amanezca. Solo con ellos se mueven. Pero Pinocho es distinto porque hasta sin ellos puede. Podrías haberte caído en otro momento. Me estás haciendo hacer un papelón terrible. Simpático, ¿no? Hace todo, pero todito lo que le digo. Si los hombres se mueven, yo puedo andar y hasta correr. Los tenía y los perdí. Muy bien. Estoy feliz. ¡Es un fenómeno! ¿Qué les dije, eh? Ella tiene mi gono, no hay uno como yo. Si menos tú gustar a mí, yo quiero a ti, yo quiero a ti. Ya, ya, ya, sí o no, contigo me voy yo. No tengo yo pero entre nous, yo quiero ir con vos. El Volga vino yo de la Rusia noble sol. Un zar quererme a mí, pero yo querer a ti. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Para tan especial ocasión. No, por ahí no. Yo tengo mi salón privado. Espera aquí. Aspetta, aspetta, vengo. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quién está queriendo tomarme el pelo? ¡Hola, Golfo! ¿Por qué no habías venido? Giuseppe, mira quién está aquí. ¡Ehi! Che dice, Golfo? Giuseppe! Trai un poco de comida per Golfo! Antes che me coma a mí! Bene, Tony, bene! Una orden de huevo! Oh, che è questo? Vieni, Giuseppe, mira! Che novia tan bonita tiene Golfo! Che te parete? Golfo si è conquistato un spagnoletto! Oye! Ma questa es una honesta muchacha, Golfo. ¿Por qué no dejas la vacancia y te casas con questa ragazza, eh? ¿Ragazza? Ragazza. Ah, no, quiso decir muchacha. Es que Tony no puede hablar el español muy bien. Esto hay que celebrar. Aquí están los huesos, Tony. Muy bien, huesos. ¡Huesos! Giuseppe, ¿qué pasa? ¡Te rompo la testa! Esta noche, Golfo merece lo mejor de lo mejor. ¡Viene, tú eres el patrón! Vale, ordina lo que quieras. Comida corrida, a la carta. Ajá, comprendo. Giuseppe, Golfo dice que quiere dos espaguetis especiales con mucha albóndiga.